Escena Indie, música sin barreras. Yeah.

En Escena Indie, propuestas diferentes, música alternativa. Quit our jobs and sail across the sea.

a friend. I want you to struggle, pay your dues, get blisters. I want you to dream big, bigger than I ever did. I want you. Escena Indie, diversidad y subgéneros por 97.7 FM.